mwen pou mwen sinan A se sosyo chan Yon apre la kongasyon Oye la ne prake yon pero Iya sawe kawe Iya kawe mou mwen pre Makimba kari malosa Akaye tare malosa Mou mwen pre mou pre mundo Iya sawe por mundo Iya sawe kawe Iya sawe mou mwen pre Sacando candela, tú no lo ves sacando. Sacando, sacando.